Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. WMG, Guayama, San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WXDJ, Florida, WSKQ, New York, WSU, Holiday, WPY, Omelian, WMFM, Key West, Taco Tuesday, martes 23 de abril, si estás de cumpleaños hoy, happy birthday, aniversario también, felicidades, ya 4 días, 4 days para la mega mezcla de Saturday, Prudential Center, Newark, New Jersey, allá te espero para celebrar el cumpleaños, we're ready, vamos a pasarla rico, y después el próximo sábado, next Saturday, May 4th, sábado 4 de mayo, Miami, para el Miami Bash en el Casella Center, antiguo American Airlines Arena. Buy your tickets. Compra los boletos en Ticketmaster.com y en la taquilla de los arenas. All right, buscando la llamada número 9. Pégate ya al 1-800-315-9790. ¡Que siga la música! Gracias por la sintonía, mi gente. Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol y la música. ¡Toda la vida! Gracias por estar conmigo. Buenas tardes. Amiga, déjame decirte todo lo que siento. Ya no puedo más vivir con este amor secreto. Amiga, muero sin tener el beso de tu boca, soñando el roce de tu piel, amor. Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento. Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego. Si creo que antes de nacer te estaba amando.

Yo hice.

guardaba un sentimiento profundo que era solo para ti. De repente yo cuenta me di que se nos estaba muriendo. Así que no digas nada, mejor que ni la boca abra. Que pensamiento y palabra son dos cosas que a veces son iguales pero no son iguales en otras ocasiones. Por esas mismas razones ahora mi adiós te doy. Gilbertito y Víctor juntos. Esa mezclita de salsita estaba deliciosa. Salsita live, en vivo. All right, vamos para la línea, habla con el pueblo. Taco Tuesday, 1-800-315-9790. Alex Sensation. Déjame saber dónde está en sintonía conmigo, en qué ciudad, qué estado, qué país. Si estás trabajando en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero. Ay, hombre, por eso es que yo no tomo café, ve. Cada vez que tomo café, se me acelera la lengua, se me pone la lengua así. ¡Suelta! Como gavete. Espérate, dame un shot de café. Voy para allá, joda. Ahora sí. Bueno, martes 23 de abril, si estás de cumpleaños hoy, happy birthday, feliz cumpleaños. Si estás de aniversario, felicidades. Muchísimas gracias por la sintonía, por el cariño, por el apoyo. Aquí estamos en vivo repartiendo musiquita para que mueva la colita. Ay, hombre, Sensation, quiero una copia de esa salsa. Estaba... Claro que yes, tírame por Instagram, Alex Sensation. Buenas tardes, hello, ¿con quién hablo? Buena, buena, tu nombre. Hello, hello, Alex Sensation. ¡Dímelo, papi! ¡Dímelo! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, mi rey, gracias por eso. Todavía celebrando. ¿Cómo te llamas, tu nombre? Me llamo David. Davidcito, bienvenido, David. ¿De dónde me llamas, hermano David? Ahora mismo estoy en Boca Ratón, en el camión. Escucha esto. No lo suene. Ahí está. Espérate. ¿Por qué es que no era? Espérate, voy yo, David, espérate. ¿Qué era que no era? Ya tú sabes. Metiste el dedo mal. Ay, hombre. Oye, que Dios te bendiga, tú y la familia y todo. Gracias, mi rey. Igualmente para ti y para toda la familia, hermano David. Muchísimas gracias por estar conmigo. ¿A quién más quieres saludar, papito? Dale con el saludo. Yo quiero saludar a mi esposa, Claudia Monserrate, mi mamá, Brunida Zayas, Rubén Freires, Carlos, Papo, de Fire Brand, todo el mundo en Multi Image Group. Yes. Y ya tú sabes, y el mundo entero. Y todo el mundo, todo el combo. Gracias por la sintonía a todos mis camioneros. All right, ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Hello. Happy birthday. Muchas gracias. Thank you, baby. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Cristal. De Orlando. ¿Cómo está mi gente de Orlando, Cristal? Todo bien por allá en Orlando. Kissimmee, gracias por la sintonía. Todo Orlando. Bien, gracias a Dios. Con mucha calor. Qué rico, ma. Tú sabes qué bueno para el calor. Un chapuzón, mami. Una clavadita. Vamos para la playa. Vamos para la playa. El día está para la playa, definitivamente, Cristal. Es hot, yeah. Sí, definitivamente, sí. Super hot, mami. ¿A quién quieres saludar, Cristal? A mi madre, Xiomara, a mi padre, José, yes. A mi esposo, Ángel, uh-huh. A mi familia de Puerto Rico. ¿En qué parte de la isla, mami? Del área sur, Yauco. Yauco en la casa. Gracias por estar conmigo, mi amor. Quédate en línea, mi Cristal de Orlando. Me dice para cuál concierto te puedo invitar con tu media naranja, tu medio limón. Bueno, preparándote la próxima mega mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Déjame saber. Yo te lo mezclo en vivo. Y también para cuál concierto quieres ir. Tengo boletitos para estar conmigo en 4 días. This Saturday, 27 de abril, Prudential Center, Newark, New Jersey. La mega mezcla, el concierto con todos mis amigos en tarima. También boletos para estar conmigo el sábado 4 de mayo en el Miami Bash, Kaseya Center, antiguo American Airlines Arena. Next Saturday, May 4th. Y boletitos para ver Aventura cerrando ciclos, el concierto en Nueva York, en Miami y en Puerto Rico. Pégate ya y buena suerte. Ya regreso. Mete mano DJ Diego, Luis, mi Body Boy, Tiny.